¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Joy, muy buenos días. Ay, que toca empezar el año en Échale Papas. Échale Papas, Joy. Que te lo está diciendo Esteban. Échale Papas. Claro, Échale Papas. A ver, di algo al micrófono. Bueno. Buenos días. Días. ¿Ves? Ay, es que es complicado empezar un año nuevo en esta novena temporada. Pero Joy, mira, hacemos una cosita. Te dejamos el micrófono abierto y tú ya entras cuando quieras, ¿te parece? Sí. Sí. De acuerdo, porque está Esteban, que es la primera vez que viene a este programa de radio. Claro. Mola el estudio, ¿eh? Ya te quedo un tiempo y gente ya. Es claro, tanto tiempo esperando, hoy es el día. Sí, ya. Porque hoy es el día, Javi, buenos días. Buenos días. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Joy, ¿tú sabes qué día es hoy? Viernes. Ay, ¿y dónde estamos? En la radio. Porque tú estás en la radio, pero la gente que te está escuchando no lo sabe cómo no. Se llama esta radio ni este. Hoy es viernes y me voy al burger. Sí. Con Joan, mi amorcito. Sí. Bueno, lo del burger ya no lo cuentas el lunes, ¿vale? Vale. Cuéntanos con quién has venido ya al estudio. ¿Con Joan? ¿Sandra Conde? Pero díselo al micrófono. Ah, no, ¿Sandra Conde? Es que si hablas a la ventana no se te escucha. Aquí, súper concentrado. ¿Sandra Conde? ¿Quién tiene súper concentrado? ¿Sandra? Sí, y más concentrado, a tu otro lado. Y... Esteban. ¿Y quién te lo ha soplado, que la tienes al lado? Sandra, la de Cabra. ¿Sabes qué programa es este? De número, ¿eh? De número. No lo sé. Pues este es el programa 236. El programa número 14 de la novena temporada de Échale Papas. Y este año, en diciembre, hago un año con Joana. ¿En diciembre? Pues quedan 10 meses. Ya te voy a hacer la pregunta que siempre es de nota en este programa, vale. Que es en directo, pero luego muchas personas, ¿a través de qué página web pueden escuchar el programa? Voy. Chaval. www.blog.com. Tecleando esas palabras, seguro que salen los 235 programas anteriores, porque como este es el 236 y es en directo, todavía no está colgado. ¿Vas a decir algo o arrancamos? Arrancamos ya. Venga, vamos a poner un pequeño audio que es una pista de las personas que nos visitan hoy en el estudio y lo que vamos a poder disfrutar en los próximos 55 minutos. ¿Te parece? Sí. Pues venga, arrancamos. Sí. Escuchamos a la parte banda and Play, que acaba de lanzar un nuevo álbum, el Plagrim. Nos visita su líder, vocalista Amy Young, junto al vocalista de la formación Germán Moderno. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Hola, buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo empezasteis la música? Venga, Amy. Bueno, la verdad es que siempre he escuchado música desde joven, pero empecé a tocar la guitarra con, creo que con 28 años, muy tarde. Sí, sí. Y cantar en vivo, con 30 y pico. Mayor ya. Yo no, yo llevo más tocando. Desde primero de... Cuando fui a la universidad, empecé a hacer teatro, me gustó mucho, y luego me pasé a la música. Y ahí me quedé, hasta hoy. Sí, nosotros también hacemos teatro. Sí, está guay. Sí. Le llamamos efecto escenario, que nos gusta estar en el escenario. Sí. Ahora nosotros estamos preparando para junio un nuevo de teatro. ¡Oh! ¡Qué guay! Ah, pues yo quiero ir a verte. Yo también, invítanos. Sí, sí, sí. Sí, vengan. Es el Antonio Machado. Ah, lo conozco. ¿Quiénes fueron vuestros primeros artistas musicales favoritos? Bueno, este para mí es muy fácil porque en mi casa mi madre siempre escuchaba Stevie Wonder y Barry White y The Jackson 5. ¿Os suena Stevie Wonder? Sí. Yeah, fantástico. Y mi padre le gusta más el rock and roll, The Beatles. ¿Conoces The Beatles? Sí. The Kinks. Sí. Menos, pero sí, sí, eran mis... Y David Bowie siempre en casa. Sí, me gusta David Bowie. Oh, tienes buenos gustos, ¿eh? Sí. Y Bayana también. ¿Y quién? Bayana. Oh. Me he visto la primera. Ah. ¿Y Germán? Pues mira, yo vengo de Pamplona y... Porque soy de ahí, del norte de España. Y ahí se oía solo Barricada, Cortatu, cosas así como muy de rock and roll y de punk radical. Y yo era de los raros de Pamplona que me gustaban cosas en inglés, que no le gustaba a nadie. Me gustaban grupos como, bueno, hemos dicho David Bowie o The Cure o un grupo que se llama Los Pixies, que fue yo creo el primer disco que me compré. Y yo empecé con eso, sí. Yo era el raro de la ciudad. Y ahora no, ¿no? ahora menos, creo. ¿Quién es la persona que más os ha influido para definir de la música? Eso es complicado de decir. Yo creo que a lo mejor a mí misma, porque es algo que sale de ti en realidad. Y muchas veces cuando quieres ser músico o no, o el camino artístico, más que la gente dice, uy, cuidado con este camino, ¿no? Pero yo creo que viene de uno mismo en realidad. Sí, en mi caso, por ejemplo, en mi familia no les gustaba nada que hiciera música y a mi padre no le gustaba nada, ni a mi madre tampoco. Entonces, como que sí que era yo mismo. Pero bueno, yo quería, en el fondo, siempre quise ser una especie de Lou Reed o de David Bowie, ¿no? Amy, ¿cómo fue tu infancia en Inglaterra y Reino Unido? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque aunque soy inglesa, mi familia es militar y hemos viajado mucho. Y cada 3 años vivíamos en otros países, en Alemania, Irlanda, Chipre. Solo vivía en Inglaterra cuando era bebé y ya con 16 años, que es muy diferente aquí, hace mucho más frío. ¿Qué significa para ti ser la hermana del músico Pete Doherty? Ah, Pete Doherty. Pues es un honor porque soy muy orgulloso de mi hermano y es un gran, gran músico y gran poeta en realidad. Y aunque han sido varios años más complicados, yo amo a mi hermano y somos muy cercanos. ¿Recuerdas cuál fue tu primera composición musical? Sí, yo creo que era una canción de niña que se llamaba Shadows on the Pavement. Ahora no lo recuerdo cómo es. Y una canción que escribió con mi hermano, que un día vamos a grabar, que se llama Mr. Myrtle. ¿Qué te hizo venir a Madrid? Bueno, esa es también muy buena pregunta, porque vino a Madrid para 6 meses, en realidad, porque quería aprender español, que todavía me falta, y quería vivir en México. Siempre ha sido mi sueño, vivir en México. Y como te he dicho, vino aquí 6 meses y ahora llevo casi 21 años. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste a Madrid? Bueno, sí, justo hoy es un día precioso. Que si miras por la ventana, este cielo azul me fascina y todavía me fascina porque hace mucho frío en Madrid, pero es un azul muy madrileño y me encantó esto, especialmente viniendo de Londres, que siempre está gris casi. Y también la energía de la gente. La gente me parece aquí que siempre están felices. Tenía la sensación que la gente trabaja para vivir y no como en otras ciudades que viven para trabajar, que me encantó. ¿Qué te ha hecho quedarte aquí? Pues yo creo que este cielo azul y también, no sé, amo Madrid. Cada vez es un poco más agobiante porque hay más gente. Sí, ¿no? Sí. Y más caro. Sí, muy caro. Ha subido los precios. Un montón, ¿verdad? Sí. Al final vamos a comer pan y agua. Yo creo que sí. Sí, hay suerte. Y arroz también. Pero todavía Madrid es muy bonito, ¿verdad? Sí. Sí. Eres la vocalista de Sturgeon and the Spanglish. ¿Cómo nació este proyecto musical? Bueno, Amy Jordan and the Spangles en realidad nació hace muchos años y empezó muy acústico y fui cogiendo músicos. Pero ahora somos mucho más eléctrico y más punky y me encanta. Y ha venido Germán, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la banda? Pues entré antes de la pandemia, ya hace unos bastante años, ¿no? Hace igual 5 años así. Uh-huh. Y yo, una cosa que llevo intentando es cambiar el nombre, pero no lo he conseguido. Es que nadie puede decirlo. Porque igual que os pasa a vosotros, le pasa a todo el mundo. Nadie es capaz de pronunciar este nombre. Es lo menos comercial de la historia de la música. Pero a mí me parece muy gracioso. Hablando de acústico y de aquella primera línea musical de la banda, por supuesto, habéis venido aquí con instrumentos en acústico, claro, para que podamos disfrutar en directo a escasos metros de vuestra música. Sí, aquí tenemos si no me equivoco. Pues contándonos un poquito de qué van a poder disfrutar los oyentes ahora mismo en directo. Bueno, esta canción es una de las más viejas, sale en el primer disco, se llama I Love You. ¿Entendáis qué significa I Love You en español? El amor. Ah, muy bien, es sobre el amor, pero I Love You es un dicho que deberíamos decir mucho. I Love You es te quiero. Sí, te quiero. También te quiero. Pues os dejamos en directo con I Love You de Amy Jodou and the Spanglers. ¿Lo he dicho bien? Ah, muy bien. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Yuhu! ¿Qué significa Spangler, por cierto? Ah, Spangle. Spangle, sin el R. Spangle tiene muchos significantes, en realidad. Significa Spanglish. También significa como brillante, como purpurina. Creo que en el diccionario español sale como lentejuelas. Sí, yeah. O brillantina o algo así, sí. Ya. Yeah. Sí, lo que habla los chinos, ¿no? Eso, claro. Eso, sí, sí. Sí, la traducción literal. Sí, el que vende Mario. Venga, que tiene que empezar ya. No hay que interrumpir. Es en inglés, perdón. Sometimes it's hard to know just what to say. Sometimes the words, they just get in the way. So I thought I'd write a little song to say I love you. I love you in the summer and the winter time. I love you in the autumn and the spring. And I just want to thank you for everything. Silva. To me, I know it's true. I just want to thank you for everything. You're with me every moment of the day. That's why I wrote a little song to say te quiero. You know, te quiero in the summer and the winter time, te quiero in the autumn and the spring. And I just want to thank you for everything. Yeah, I just want to thank you. Joy, ¿qué te ha parecido la canción? Que de la emoción no articula palabras esta chica, ¿eh? No puede ni... Joy, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí. Que si solo mueves la cabeza no se ve en la radio. Bueno, yo te dejo ahí el micrófono y tú ya cuando quieras hablas, ¿vale? ¿Vale? Sí, ha dicho que sí. Esteban, ¿cómo lo has visto aquí a los artistas? Bien. Sí. ¿Te ha gustado? Sí. La risa es la de Joy, que es su manera de decir que le ha encantado. ¡Qué lío! Aquí, no, no te metes, chicos. Espérate a la 1:15 que no vayamos del estudio para mirarte encima, por lo menos, ¿no? A ver, que Salva pide la palabra, que es aquí la mayor eminencia musical después de Germán y Amy, obviamente. No. A ver, Salva ha pedido la palabra. Yo, que tocas muy bien la guitarra. Sí. Oh, muchas gracias. Y yo me apoyo en mucha gente. Mi más guapa de todas, Marisa, que toque más rato la guitarra. ¡Eres tú! Hombre, Salva, yo también te lo he dicho, ¿eh? Que es el más guapo, claro. Eso. Y también este año voy a tocar la guitarra. ¡Oh, muy bien! ¡Qué bien, bravo. Qué bien! Salva. ¿Y qué pasa con The Pastel Company? Esto ya ha pasado mucho eso tiempo. Eso fuera de micrófono, luego habláis de lo que pasé a partir de las 5. Javi, que sigues tú con la entrevista. Vale. Que es que luego se nos echa el tiempo encima y ya, se nos quedan muchas cosas. Ir eso es. Venga, a ver, siguiente pregunta. Así. Número 11. Venga. Aparte de vosotros, dos, ¿quiénes más formáis la banda? Bueno, pues ahora somos 4. Está Amy cantando, estoy yo al bajo. Luego hay un chico que se llama David Lancho, que toca la guitarra súper, súper bien. Ese sí que toca bien la guitarra. Y tenemos a Mati, otro guiri, otro inglés, tocando la batería. Otro guiri que vive en Lavapiés también. Que ya somos muchos. O sea, que somos 4 en la banda ahora. ¿Para mí toca a mí? No. ¿Qué tenéis editado hasta la fecha? Bueno, acabamos de publicar el segundo disco, que se llama Spanglelandia. Tenemos un disco que se llama Calle de The Spangles, y luego muchos EPs. Paranoid Sam, Museo de Jamón, Take a Stand, Smile and Dance. Bastantes cosas, ¿ya? Sí. ¿El planning? ¿El último disco que habéis sacado cómo es? Ah, Spanglelandia. Sí, ese es nuestro último disco y, bueno, yo diría que es una fiesta en un vinilo o un CD. Se puede escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple iTunes. Entonces recoge muchas canciones que habían salido antes en formato EP, pero hay mucha canción nueva también que lo grabamos el año pasado, ¿no? A finales del año pasado. Sí. Y que estamos súper contentos como han quedado, la verdad. Así que play en Spotify. Todos a dar al play ahí. Por favor. Yo tengo Spotify. Ah, bueno, ponlo en Spotify. Luego te lo pones en casa. Es que no voy a casa. Oh. Voy a Burger, luego me voy con mi padre. Bueno, vas a Burger. Pues cuando vayas a casa. ¿Tu padre no tiene Spotify? No. Pues yo pongo el móvil, ¿no? ¿Y no vais en coche? Sí. Hombre, para ir al Burger sí, pero luego me bajo andando. Porque vamos a Fuencarral. Mejor para la digestión. Sí. Ah. ¿Qué lo diferencia de lo anterior? Yo creo que la música hemos madurado mucho como banda. Suena mucho más compacto, más tight y más power punk, yo creo. Luego también muchas canciones como que las hemos compuesto un poco más entre todos, ¿no? O sea, aparte que Amy también trae las melodías y las letras, pero sí que suena más a banda, yo creo, lo último, porque está como más compuesto entre todos en el estudio, que es bonito, en el ensayo, sí. Sí, total. ¿La letra es en inglés? Sí, sí, es verdad, las letras son en inglés. Y bueno, cada canción habla de muchas cosas. Hay canciones sobre problemas de amor, como no, jamón, bueno, ese es en español. ¿Qué es con jamón? Pirates, cantamos sobre... uy, ¿qué más tenemos? Algo de política también, ¿no? Mucho de, yeah, sí. Mucho de política. Hay una que se llama It Is What It Is, lo que hay, que a veces estamos siempre peleando contra las cosas y a veces tenemos que aceptar las cosas como están, abrázalas y baila con ellos. ¿Qué es la fruta de jamón? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Como, sí. Como surgió el canción de Misera Jamón, porque yo flipé, me encantó este bar para tomar una caña. Ajá. Y que te daban un poco de jamón. Y luego me ha dado la realización que era el Museo de Jamón, que era un museo. Jamón. Y pensé, wow, hay el Museo de Reina Sofía, el Prado, el Thyssen, pero también el Museo de Jamón. Ajá. Entonces el canción salió solo. ¿Os gusta el jamón a todos? ¿Os gusta el jamón? Sí. A mí también. ¿Cuánto cuesta mucho el jamón? ¿Cuánto cuesta? Ah, ¿cuánto cuesta? ¿Sí, cuánto cuesta el museo? Yo creo que es gratis la entrada. Sí, es gratis, sí. Pero tienes que comprar una caña, que hoy en día cuesta un poco más. ¿Tienen caña sin alcohol? Sí, claro. Sí, Coca-Cola y todo. Sí, vale. Una caña de tal era por esos jornales. ¿Y chocolate? Tienen chocolate y churros, yo creo. Sí. Estaba veando ya. Estaba, o sea, que también aquí romper una lanza por... Sí. No sé si tendrán burger, fíjate. No sé si eso te influye para ir. A lo mejor tienen, ¿sabes?, burgers ahí. Con jamón. Bocadillos de jamón sí tienen. Sí. Yo creo, Germán, Emi, lo mejor para que las personas entiendan esta historia que hay detrás de la canción es que la toquéis directamente. Sí, y claro. Ya que quien está escuchando que saque sus propias conclusiones. Si hay alguien vegetariano como yo, también en vez de jamón puede decir Japón o jabón. No sé, tal, ¿no? Jamón. Pero en esta canción queremos que cantáis con nosotros en el momento de jamón, ¿vale? Yo abro micros. Ya os lo va a decir. Sí. Jamón. Yo, y atenta que vas a cantar ahora, ¿eh? Atenta. O ahí. Di tú. Ahí. Venga. Jamón. Jamón. Ah, muy bien. Jamón. El otro día yo fui con mi tía a ver Exposition en la Reina Sofía. Había una cola gente en ola. Conozco otro sitio que también mola. Vamos al Museo de Jamón. No hay mejor sitio. Come on. Ahí te ponen caña con tapón. on. Okay, primero las chicas, solo las chicas. Let me hear you say. Jamón. Muy bien. Y ahora los chicos, ready? One, two, three. Jamón. Jamón. Jamón. Muy bien. Y ahora todos juntos, a ver, ready? Jamón. Jamón. Jamón. Ahora otra vez más, ready? Un, dos, tres. Jamón. Jamón. Jamón. Yeah. Vamos al museo. ¿Cómo seguimos esto? A ver. Está todo micros abiertos, así que... ¿Quién le toca? A ver. Escaleta en mano. Esteban, que sigues tú. ¿Yo? Que te toca seguir, que te has despistado. Haciendo los coros, tronco. ¿Seguimos contigo? Sí. Pues venga, dale. Ponles aquí contra la espada y la pared con las preguntas. Es que... ¿Estaros? ¿En qué otras bandas hemos estado? Pues mira, yo... ¿En qué otras bandas hemos estado? Mira, yo... Tengo otro proyecto que soy DJ y me llamo DJ Moderno, como DJ. Y también toco mis propias canciones en directo. Ah, sí. ¿Y qué más? Amy, ¿qué más grupos tenemos? Oh, bueno, tú tienes también Igeldo. Sí, pero ya, no, ya lo hemos dejado. Mira, somos músicos que hemos tocado en 1000 proyectos históricamente. Y todos medio mal, ¿no? Porque si alguno hubiera ido muy bien, pues seguiríamos con ese solo. Pero mejor ser underground, es más divertido. Pero ahora, en mi caso, los proyectos principales son Amy Yodo and the Spangles y el mío propio, que es DJ Moderno. Pero Amy, tú tienes otro muy chulo, ¿no? Que se llama Pipistrelas. Sí, es un dúo con una amiga irlandesa y hacemos covers. Ella toca el ukelele. Y yo la guitarra, uh-huh. Y nos llama The Pipistrellas, que significa murciélago en italiano. Pero suena mejor en italiano, ¿verdad? Porque murciélago no es muy bonito, pero pipistrella suena muy bonito. Y en inglés es bat. Que... Yo tengo una pregunta. Venga. Que Segovia también toca Macalore, ese está diciendo tú. Ah, ¿de qué? De la guitarra pequeña. Ah, el ukelele. Ah, el ukelele. Sí, yo no lo toco, pero mi amiga Yvonne sí, y lo toca muy bien. Súper bonito el instrumento. Sí. Y suena muy bonito, sí. Germán tiene uno, sí, ¿verdad? Sí, también sé tocar un poquito. Yo, en realidad, te recomiendo, si vas a empezar con la guitarra, mejor el ukelele, porque solo tiene tres cuerdas. Y yo, si me apetece... Y gracias a mi compañera. Y él también. Hay celos, aquí hay celos. Y mi hermana, lo mismo, que me quiere tanto. Oh, qué guay. Y también este año y el curso que viene, la Navidad que viene, voy a tocar la guitarra esta semana. O la otra semana y empieza la Navidad del año que viene y voy a tocar la guitarra. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Prácticas! Bueno, tienes que practicar cada día. Los propósitos. Eso voy a tocar hoy no, mañana. Mañana no tengo nada, voy a tocar la guitarra por la mañana o por a las 7 o por ahí. Muy bien. Genial, muy bien. Sí, hay que poner los ensayos... Muy serio. Hay que organizarse. Pues sí. Claro que sí. ¿Tienes? Ah, sí. Yo hago muchas cosas con niños, es verdad, con familias. Mañana tengo una actuación en una librería. Son canciones en inglés, pero reparto instrumentos. ¿Te has dejado la montada? No. No, no es mi estilo, sorry. Pero me encanta este cantante ahora. ¿Cómo se llama? Miley Cyrus. Very good. Sí, me encanta ella. Mejor ahora que antes. Sí. Sí, ¿no? ¿A ti te gusta también? Sí. Sí. ¿Por dónde habéis tocado en todo este tiempo? En muchos sitios. Bueno, en Madrid muchísimas salas. Y en España hemos estado tocando en Gandía, en Pamplona, en Toledo, Pero también hemos estado tocando en Alemania y en Bélgica. ¿Y dónde más, Amy? En Escocia, pero era, fue antes. Bueno. Y bueno, justo el viernes que viene vamos a Inglaterra. Sí. A hacer un mini gira. Londres, Margate y St. Albans. Y en febrero estamos en Alemania también. Sí. Y también en febrero estamos en Madrid. En la, ¿cómo se llama? La Sala La Corriente del Golfo. 20 de febrero a las 9, ciclo La Removida. Estáis todos invitados. Es spam ahí. Vale. ¿Cómo que bandas habéis compartido escenario? Con muchas bandas muy buenas aquí en España y también de fuera. Con The Libertines hemos tocado, con The Pighounds. Aquí en España con Egeldo, con DJ Moderno Live. Recientemente tocábamos con El Niño Erizo, sí. Y Turpin. Sí, yo tengo una pequeña agencia de representación de bandas musicales que entonces pues siempre intento buscar los conciertos entre ellas y apoyarnos unos a otros. Entonces todas esas bandas que, con las que trabajamos habitualmente, pues con todas hemos tocado. Y sí, como dice Amy, pues están El Niño Erizo, está Turpin, está... Sí. Ah, ¿te suena Turpin? Ah. ¿Sí? Vaya. Mira, y Post Plastic World, que son muy buenos también. ¿Con quién os gustaría tocar alguna vez? Bueno, mi banda favorita del momento es Yard Act. No sé si os suena Yard Act. Los conocí este verano en Calorama Festival en Madrid. Y son buenísimos. Me encantaría hacer una gira con ellos porque son muy buenos y muy divertidos. O Fontaines D.C. también me gustaría. O Fontaines D.C., ya. Yeah. Sí, total. ¿Qué es lo más curioso que os ha sucedido en un escenario? Oh. ¿Germán? Pues no se me viene ahora nada a la cabeza. Ah. Son para muchas cosas, pero a ver, ¿qué pienso? Ese es un secreto, ¿eh? Porque yo creo que nadie sabe. Que un día yo tenía un vestido y tenía una chaqueta puesta y se cayó el vestido. Pero nadie se da cuenta porque yo tenía la chaqueta puesta y estaba ahí cantando. La confío, ¿no? Sí, con mucha vergüenza y cantando así. Y nadie se da cuenta. Ese es secreto, ¿vale? Entonces no lo dices. Ah, bueno, sí, yo me acabo de acordar ahora de una. Yo cuando hago el otro proyecto que he dicho antes, que se llama Digi Moderno en directo, me suelo poner a veces un casco en la cabeza para bailar, ¿no? Y animar a la gente. Y con ese casco no se ve nada. Entonces yo salía a bailar delante del público con el casco y cuando volvía a donde tenía que tocar, había en medio unos cuantos baffles que me los comí y me caí redondo al suelo. Y de hecho hubo un silencio que todo el mundo estaba preocupado por si me había muerto, ¿no? Pero mira, aquí estoy. Gracias a que llevaba casco, porque si no llevo casco. ¿Habéis realizado música con personas con discapacidad? No, la verdad es que nunca, yo nunca. Queda pendiente, ¿eh? Cuando tú empieces ya a tocar la guitarra, podemos hacer algo. Mira, no sé si, yo como he dicho antes, vengo de Pamplona, no sé si conocéis un grupo que hay que se llama Mochila 21, que son un referente a nivel nacional y que tocaron en el Mad Cool el año pasado. Yo los he visto en directo y son brutales, la verdad que me gustaría colaborar con ellos alguna vez. De hecho, por estos micrófonos pasó el Drogas, que sí, participa muy activamente sí, en sí, Mochila 21. Él les ha ayudado mucho, claro, sí, sí. Ajá. Qué guay. Ah, me toca a mí. No. Ahora se me ocurre que como nunca han hecho música para personas con discapacidad, puede ser la primera vez que lo empiecen a hacer. No, que no te quedes con estos juegos. No, tú déjate. No, vamos a poner los pies en la tierra, Javi. Entonces, si queréis hacer algo, interpretar en acústico y tal, yo abro los micros y otra vez coros y... Ah, fenomenal. Pues mira, justo, esto no es una canción estrictamente de Spangles, pero es una canción... ¿Os conoces el Camino de Santiago? Sí, yo hago rutas. Ah, sí. Ah, guay. Pues entonces estás muy familiar con las flechas amarillas, ¿verdad? Sí. Os voy a dar cada uno una flecha amarilla para cantar esta canción. Vamos a ir describiendo por esto radio y para el imaginario del oyente. Salva, Sandra, Javi, Esteban, van a... Joy, van a recibir una flecha amarilla. Sí, y aquí tengo la letra del coro. Necesito un voluntario para que la sujete. La letra. Yo. Sí. Pero hay que venir aquí para que la vean los demás. ¿Quieres venir? O Esteban. Yo. Sí, Esteban. Sí, sí. Oh, Esteban, ¿quieres? Uh-huh. Oh, claro. Muy bien, Esteban. Así salva a Sandra, Javi, la tienen de frente. Sí, claro. Mientras vamos aquí armando el stage. Uy, ¿pero quieres levantar? Esto es un experimento que nunca, en nueve tiempos. ¿Nuestra primera canción, chicos? Sí. Esta canción colectiva, este momento colectivo, coge de arriba. Es algo que nunca se había visto. Échale papas. Y Esteban, que además hoy es el primer día que viene, va a tener el honor. Invitamos a los oyentes que luego vean las fotos. Entonces, el coro es Santiago, Santiago, dime ahora qué hago. A la izquierda, a la derecha, mándame una flecha. Y hay que hacer las direcciones con las flechas, ¿vale? Vale. ¿Está todo el mundo preparado? ¿Estáis preparados? Sí. Sabéis que es izquierda y derecha, ¿no? Sí. Para ahí, para allá. Para ahí y para allá. Y con la flecha mejor. Pues cuando diga izquierda, la flecha a la izquierda. Y cuando diga derecha, la flecha a la derecha. A ver, hacemos una... Si se equivocáis, a la izquierda, a la izquierda. A la derecha. Oh, muy bien. Ok, voy a cantar el primer verse. ¿Qué es verse? Y luego entramos con el coro, ¿okay? Perfecto, pues venga, vamos allá. Voy por el camino, voy de peregrino, buscando las flechas amarillas. ¿Dónde están las flechas? Vi uno hace poco y ahora ni de loca. Necesito intervención ya divina. Venga todos. Santiago, Santiago, dime ahora qué hago. A la izquierda, a la derecha, mándame una flecha. Muy bien. Voy de peregrino, voy por el camino, buscando las flechas amarillas. ¿Dónde están las flechas? Ahora no veo nada, pero no estoy enfadada. Tengo mi pan, queso y vino. Y así se hace el camino, vamos. Santiago, Santiago, dime ahora qué hago. A la izquierda, a la derecha, mándame una flecha. Ahora vamos a bailar con las flechas y hacer trompeta, ¿ready? Muy bien. A ver estas trompetas. Muy bien, ahí, ¿eh? Santiago otra vez. Santiago, Santiago, dime ahora qué hago. A la izquierda, a la derecha, mándame una flecha. Vamos peregrinos, cada uno con sus caminos, buscando señales de la vida. Pero hay que estar atentos por lluvias y vientos, nos dejan a veces muy perdidas. Otra vez. ¡Vamos! Santiago, Santiago, dime ahora qué hago. A la izquierda, a la derecha, mándame una flecha. Una vez más. Santiago, Santiago, dime ahora qué hago. A la izquierda, a la derecha, mándame una flecha. Ahora, por favor. ¡Wow! ¡Bravo, chicos! Muy bien, muy bien. Muy bien. Wow, nos muy habéis bien. Puesto aquí el estudio patas arriba en un momento, ¿eh? ¡Arriba! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, Javi! Sí. Oye, Joy, que hace mucho que no intervienes, que se me olvida. ¿Qué te ha parecido esta canción? Yo habla. O oh, Esteban, venga, sí, Joy, está todo el micro abierto desde hace 45 estaba minutos. Estaba bailando, Joy, yo te he visto. Sí, sí. Habla, y muy favor. Bien, además, y muy bien. Esteban, nunca nadie en este programa ha sujetado tan bien la letra de una canción en directo como tú, ¿eh? Sí, cierto. Lo has hecho muy cierto. Bien. Cierto, y todos se la han podido cantar gracias a ti. Ya, claro. Muchas gracias. Te uso, uso a mi caruja del laboral. Qué guay. Qué maravilla. Sí, ya tiene ahí la inversión laboral, ¿eh? Sujeta letras. Es pero, el atril humano. Pero que no abusen tampoco. Tú exige tus derechos. A ver, ¿cómo vamos? Parte final. Se está acabando ya esto, ¿eh? Sí. Se está acabando. Salva, vamos a ver. ¿Qué es lo último que has estudiado antes de entrar a este estudio? La última canción, Germán. ¿Qué estabas escuchando? Yo lo último que he escuchado antes de entrar a este estudio es a mi madre, que le he llamado. Y está todo bien, está todo bien. Le mando un saludo. Yo lo último que he sido tener una bombeta. Sí. ¿Una bombeta has dicho? Sí. ¿Y cómo suena una bombeta? ¿Te enseñalas? No, no, tienes que imitar el sonido del micrófono. ¡Pum! ¿Tanto para eso? Sí. No. Se parecen las fallas eso, ¿eh? A ver, que voy. No, espera, que Amy no ha contestado todavía a tu pregunta. Hay que dejar... Mal, perdona. No pasa nada. He escuchado The Cure, Friday I'm in Love, que saltó en mi Spotify. Sí. ¿Conoces esta canción? ¿Cuáles son? Friday I'm in Love, The Cure, que es el grupo favorito de... I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. ¿A qué hora sí, Salva? ¿A qué hora ya conoces la canción? ¿Lo conoces? Sí, sí. Sí. Y como hoy es Friday... Sí. Pensé, hoy mira qué casualidad. Hoy es Friday y tenemos todos corazones. Friday y no. Sí. A ver qué voy. Venga. ¿Qué qué profesional. 26. Ya vale de chorradas. Aparte de la música, es de DC. ¿Mezcláis a otra artes escénicas? ¿Dedicamos a otras artes escénicas? Pues yo creo que la vida en sí es un teatro y cada día es un poco que estamos ahí actuando y intentando sobrevivir, ¿no? Y además soy profe, yo creo que también ser profe. ¿Eres profe? Sí, bueno, antes era, pero ahora trabajando con los niños tienes que ser un poco... A mí también me gustan los niños. Ah, sí. Sí. Oh. ¿Sí? ¿Tienes hermanos pequeños? Sí. ¿Sí? Y me da mucha guerra. Sí, sí, hay que estar atento. Al pie del cañón. Sí. Pues, sí, yo también hago muchas cosas, pero son todas con la música. Porque soy DJ, pero también, por ejemplo, hago cosas como emitir conciertos en directo por el ordenador para que la gente los pueda ver desde su casa. Los conciertos que están pasando en una sala, pongo cámaras y las emito por el ordenador y... O sea, hago más cosas, pero son todas con música. En su día hice teatro, que me gustó mucho. La verdad que me gustaría retomar el teatro. A ver si hacemos un grupo. Venga, venga. Pues mira, ahora yo te voy a hacer teatro. Ah, muy bien. Ahora te hacemos capoeira. A ver qué voy. Vamos. Sí, sí, te escuchamos atentamente. ¿Qué próximo proyecto tienes? Bueno, como he dicho antes, que los próximos conciertos van a estar en Inglaterra. Luego vamos a Alemania para 5 días. Y luego el siguiente es en Madrid, el día 20 de febrero. Espero que podáis venir, ¿eh? El 20 de febrero en la Sala La Corriente del Golfo. Luego el 1 de marzo, estoy hablando un poco de memoria, pero el 1 de marzo estamos en Zaragoza, tocando en la Sala Creedence. Uh-huh. Y en marzo hay más. Ah, en Valencia estamos también. El 21 de marzo estamos tocando en Valencia, sí. Es que es proyecto para futuro. Ah, proyectos para el futuro. Bueno, también es muy buena pregunta. Yo creo que seguir componiendo, actuando. Mi sueño siempre ha sido México. Me encantaría ir a México a tocar. Ah, bien. Sí. ¿Conoces México? ¿Alguien ha ido a México aquí? Mi familia es de México. ¿Ah, en serio? Oh. Me gustan los tacos. Oh, yo también. Sí, ay, sí. ¿No será que una vez fuiste a un restaurante mexicano con la familia sí, y comiste tacos? Sí, pero mi familia es de México. ¿Ah, sí? ¿De qué ciudad? Así no lo sé, porque mi tía María Carmen, la que es ciega es de México. ¿Ah, sí? Una tía mía, de la familia de mi madre, sí. ¡Wow! ¡Qué guay! Qué suerte, tienes la posibilidad de ir ahí. Sí. Ya. Y tengo una pregunta. Sí. Yo que estoy feliz con vosotros. Oh, muchas gracias. Y nosotros también, ¿eh? Sí, hemos pasado muy bien, la verdad. Sois un equipo de radio fabuloso. Y yo, gracias a mi... Gracias a ella, voy a seguir con la guitarra todos los años y hasta Navidades. ¡Bien! Está contigo, Alba. Yo creo que debería ser tu reto para este año a cantar una canción para todos tus compis en Navidad que viene. Vale. Tienes 12 meses para ensayar. Voy a ensayar todos los días. Es muy importante esto. Tiene trabajo, Javi. ¿Qué es más trabajar la música? Lo mejor que nos ha dado la música, pues... Joder, muchas cosas. A mí me ha cambiado mucho la vida y me da mucha seguridad estar en un escenario a veces y que a la gente le guste lo que haces. No sé, te ayuda a transmitir las cosas de otra manera que igual no la puedes hacer hablando. Puedes decir cosas con la música que no las puedes decir de otra manera. No sé. Para mí, la verdad que ahora mismo es lo más importante que tengo, de largo. Sí, yo casi igual. Es que para mí la música me ha dado la posibilidad, puedo decir, para ser a mí misma. Y para cuando escribimos canciones, es una manera de procesar las cosas que te pasan, los pensamientos. En realidad, la música nos salva. Sí. Sí, ¿no? ¿Vosotros escucháis música en casa? Sí, todos los días. Que estoy diciendo de recursos de música. Yo, en mi casa, me pongo VD de música de Manolo Escobar o Rocío Jurado. Muy bien. Yo escucho Frozen. Oh, let it go, let it go. ¿Puedes cantar un poco de Frozen? ¿Ya cantabas? ¿Estaba tope? Venga, Joy. Venga, sí, sí, sí. Let it go. Pues tú empieza y a ver si Joy se va. Libre soy, el frío de Bella. Libre soy. Ay, a mí. Oh, Joy. Seguro que cantas muy bien. Es que le da vergüenza a Joy. Sí, es verdad. Porque le gusta Frozen como a mí. Ah, sí. ¿Y lo cantáis normalmente juntas? Sí. ¿Juntos? Ah. A mí también me gusta cantar también. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar? El himno de Madrid. Ah. ¿Dónde es Madrid? Oh. Bueno, este mejor no lo cantamos ahora. No, canto yo. Ok. Bueno. Eso, que llama el Madrid. A ver, ¿con qué nos sorprende, Salva? Escusa mano todavía. De la tierra. La la la la la la la la la la la la. Me encanta, sueña catano, vive soñando el nuevo sol. Escusa mano. Toda la alegría esta tierra. ¡Bravo! El himno de la alegría, claro que sí. El himno de Joy. Isana, canta más el himno de Madrid. Mare. Mare. Empieza tú, venga, luego te sigo. Empieza. No, piensa tú. No, que yo no sé mucho. Poco, bueno, yo creo que ya llegáis a un acuerdo fuera de micrófono, porque es que se nos está echando el tiempo encima. Eso, y queda una última pregunta súper importante, ¿sí?, que va a hacer Esteban para ir cerrando. Oh. Vamos a ver las redes. Los redes, pues estamos en todos los redes. En Instagram, Amy Jodo and the Spangles, Facebook... Hola. Hasta que en TikTok, aunque lo tenemos un poco abandonado. ¿Tenéis TikTok? Yo sí. Sí, la verdad es que no me gusta mucho, pero es importante. Pues síganos, por favor, y mándanos vídeos. Vale. Y la música en Spotify y en YouTube también las podéis escuchar, vamos. Claro. Lo único que tenéis que poner es el nombre del grupo, que no es fácil, pero bueno, está, lo tenéis aquí apuntado. Entonces, Amy Yodo sí. and the Spangles. Si, claro. si es capaz de poner eso en Google, te salen todos los links ahí. Espera, bueno, para que no olvidáis, aquí tengo un regalito para todos. Gracias. Hola, qué guay. Stickers con el nombre del... ¿Lo puedes repartir? Sí, claro. Y también un pin, si lo encuentro. Gracias. A vosotros, ¿eh? Un placer. Y así Gracias. Tienes el nombre de la banda. Ya no vale colarse, Javi. Cuando lo pongas en el ordenador, no te puedes colar. ¿Qué? Porque ya lo tienes ahí escrito, así que sí, no hay fallo. No, yo tengo que hacerlo. Eso ya queda mi madre. Y en este pin tenéis el nombre del disco nuevo, Spangled Under. Gracias. Lo que sí, ya para ir cerrando, mientras tenemos este reparto de obsequios, os caerá algo, ¿eh? Ahora ya fuera de micro os va a caer algo también, ¿eh? Os avisamos. Bueno, mira, ya que estamos en el intercambio de obsequios, Salva, ¿qué? Que te tengo al lado. A ver, que esto es algo que nunca decimos porque siempre va cuando acaba el programa, pero es la primera vez que lo vamos a dar durante el programa. Salva, se lo pasas a Germán y a Amy. Sí. ¿Qué son? ¿Qué les vas a dar? A ver, ¿qué les vas a dar? ¿Quién puede explicar lo que le vas a dar? Esto te doy a vosotros dos. Este bocadillo a vosotros. Muchas gracias. Gracias, qué guay. Muchas gracias, Salva. Yo te quiero un montón. Yo también te quiero. Que siempre tú me quieres y me quiere tanta gente. La única que me quiere más. A ver, dispara. Sandra. Sandra. Sí. Has venido aquí hoy a recibir florituras. ¿Pero qué le vas a dar? Aparte de te quiero. Esto te doy. Fundación Ser. Es. Compañía. Y amigos. Sí. ¿El qué es, Javi? A ver, ¿qué es? Amor y compañía. Los dos cosas muy importantes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, sí. A ver, aquí el momento de la entrega ceremoniosa. Es como una medalla. Muchas gracias, ¿eh? Mil gracias, chicos. Muchas gracias. Sandra, explica qué tiene en la mano que todavía no le ha explicado nadie. ¿Qué les acabamos de dar? Coge el micrófono y al micrófono díselo. Son para ponerse en la... ¿En la ropa? Lo voy a poner. Es una chapa. Sí, chapas. Wow. ¿Qué hacemos nosotros en el...? ¿Sí? Qué guay. Sí, hacemos nosotros. Y tiene aquí la frecuencia del radio. Y el nombre del programa, Échale Papas. Échale Papas. Sí. ¡Wow! Muchas gracias. Pues, nos la pondremos en los conciertos. Sí. Y hablando de conciertos, en esos últimos 3 minutos que nos quedan de programa, yo creo que para cerrar de manera espectacular este programa 236, algo en directico sería maravilloso y estupendo. ¿Qué cantamos? A ver. De ese amplio setlist que tenéis. Mientras vamos despidiendo, nos vamos este programa. Yo no lo voy a hasta voy a tener, el próximo viernes. A las 12. Joy, ¿quieres decir algo antes de marchar? Yo sí. Pues venga, 10 segundos tienes mientras... 10 minutos. No, 10 minutos no, 10 segundos. Javi, ¿algo para cerrar? Sandra, ¿algo para cerrar? Que este fin de semana me voy de comida. Esteban, primera vez que vienes. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Contamos contigo para otro día? Sí. Pues venga, entras en la lista del equipo de locución de Échale Papas, ¿te parece? Échale Papas. Eso es, estupendo. Sí. Germán, Amy, mil gracias por estar aquí, pasar este ratito. Ha sido maravilloso, la verdad. Con instrumentos y todo. ¿Con qué nos despedimos? Vamos a cantar It Is What It Is. Normalmente toca el bajo, Germán, ¿eh? Entonces... It is what it is, que significa es lo que hay. Aquí se viene a experimentar y a jugar, también. Oh,